Arroyito, General Paz. Para la gente de Arroyito. Para Axel, el porteño. Mosconi, el marqués. Delirio en mis sueños, una vida normal, donde no hay pobreza ni necesidad. Qué lindo sería mis ojos abrir y ver esa hermosa vida. Si al despertar se hiciera realidad un mundo distinto, una nueva ciudad, que haya trabajo y que reine la paz para poder seguir. Que no haya más hambre, que no falte el pan, que no haya más droga, que no roben más. Ciudad, que haya trabajo y que reine la paz para poder seguir. Que no haya más hambre, que no falte el pan, que no haya más droga, que no roben más. No. Vamos. No quiero despertar y ver la realidad. Quiero seguir soñando hasta la eternidad. Pensar que alguna vez esto se acabará y lo tendré que afrontar. No quiero despertar y ver la realidad, porque yo soy consciente de que todo está mal. Y a la alta sociedad nada me importa ya. Que hay pobres que no tienen para el pan. Mosconi, llévala la 14 de la Leaves. Observatorio Liceo 13. Pablo de la Web, para la Floppy, Buenos Aires.